Bienvenidos, bienvenidas a la radio. Esto es La Isla de Encanta y hoy nos acompañan aquí con las tumbonas de Aikiri en mano, Lobstape. Pues saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 453 y hoy, como bien señalaba Julito antes de que escucháramos War in the Netherlands, canción de Lost Tapes, pues nos acompañan Pau y Raúl, que son las partes contratantes de este... El 100%. De este grupo, sí, sí. Hoy no nos hemos quedado ahí a media, Julito. No, la verdad es que... Han venido todos los solemos que solemos ser de fracción, pero hoy ha sido de número entero. Siendo dúo, pues la cosa es más... Es mucho más sencilla. Pau, Raúl, bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos de que, en tu caso, Raúl, vuelvas al programa después de muchísimos años. Oh yeah. No me habéis invitado antes. No, entonces no. Ya sabes cómo somos. Aquí somos así duraños. Así somos. Y bienvenido, Pau, tú debutas en La Isla de Encanta. Sí, como habéis hecho pocos programas, ¿no? Ha sido difícil coincidir. Sí, somos gente. Pues mira, te diremos que llevamos tiempo intentando que vengáis los alegres jóvenes de la Habitación Roja, pero todavía no lo hemos conseguido. Seguido. Pues cuando queráis me vuelvo. Retornas. Me mandas un WhatsApp y yo... Guay, pues te tomaremos la palabra. Sí, sí, yo vengo bastante por aquí. Pero esta vez vas a venir solo hasta aquí, ¿eh? Solo venir solo hasta aquí. Bueno, tú vives en Madrid. Ahora vivo en Valencia, pero bueno, vengo mucho a Madrid, siempre hay algo que hacer y si no me lo invento. O sea. Vives en Valencia después de pasar mogollón de tiempo viviendo aquí en los Madriles, ¿no? Sí, tengo varias... Siempre me quemo en Madrid a los 6 o 7 años, me voy y luego lo echo de menos a los 4 y vuelvo. De momento esos han sido mis ciclos vitales. Uh-huh. Ese es el ciclo, 6, 7 años, sí. Quemazón y pa'lante. Sí, ahora es que estoy muy bien. Suena muy chungo, ¿eh? Sí, suena durillo. 5 años quemazón y me voy. Se renueva la escena, entonces ya vuelvo cuando hay caras nuevas, ¿no? Empecé con La Sala Maravillas y ahora estoy pues en la tercera hornada. Madre mía. Bienvenido, entonces. La Sala Maravillas, que por cierto, todo vuelve, es el Uroboros, tío, siempre, eterno retorno. Y La Sala Maravillas vuelve a llamarse así, después de mucho tiempo. Después de muchos años también, sí. Después de un ciclo un poco más largo que los de Pau. Sí. Los de Pau, 10 años han sido, más o menos, de Nasty. Bastante. Bueno, Los Tapes, bienvenidos a La Isla de Encanta. Hemos escuchado War in the Netherlands, que es una de las canciones que están incluidas en un EP en un EP de cuatro temas que sacasteis hace nada, como quien dice, ¿no? Sí, ¿hace cuánto? Yo creo que está disponible desde febrero. Sí, así. En febrero, de forma física. Y en un sello además que luego hemos tenido la suerte de conocer al dueño, secretario y director, que es Roque, que nos acogió muy amablemente en su casa en Nueva York y nos montó un concierto allí y la verdad es que es un chico que lo hace todo con mucho gusto, solo saca 7 pulgadas y ha sacado cientos y los va vendiendo, nunca reedita y tiene una filosofía muy, muy estricta del do it yourself y no firmas contratos, no haces nada y te da unos cuantos EPs que hemos traído a Madrid pues para ver si vendemos alguno. Alguno caerá, seguro. Alguno, hombre. Sí, hombre. Mira, mañana mismo, hoy, aunque nuestra distinguida audiencia pues no lo sepa, ni siquiera se lo imagine, hoy es 6 de mayo, mañana 7 de mayo, todo lo escucharéis a todo pasado, seguramente algunos, pero mañana van a estar los tapes tocando en el sol, pues acompañando a Dean Ni Gorham. Más ni menos. Sí, no cualquier cosa. Pues sería, allí me imagino que montaréis para sí, ETA, ¿no? Sí, sí, es un poco nuestro único medio de comer al día siguiente. De llegar a Valencia. Pues ya podéis espabilar. Bueno, hay que bars muy baratos. He visto uno aquí al lado. Que, sí, el esquinazo. El esquinazo. Esquinazo kebab. Sí, sí, con deo de hortaleza 100%, rico, rico. Y además buen trato y para los exquisito. Futboleros, pues un templo en el barrio. Sí, sí, porque lo ponen todo. Pues pase lo que pase, siempre hay fútbol en la tele. Mejor no. O sea, lo suyo sería controlar idiomas porque lo ponen de cualquier otro tipo de canal. Sí. Pero el fútbol se ve. Ah, el fútbol además es como la música, es un lenguaje internacional. Bien, bien, bonito. Bienvenido. Mejor, os facilita la sesión. Bueno, hemos escuchado esta canción de Poetry Dates, que es el EP del que Pau hablaba hace pues un momentico. Ese EP que salía pues a finales de este invierno y que contenía cuatro canciones. Hemos escuchado una, escucharemos más a lo largo del programa, pero también vamos a seguir la dinámica habitual. Ellos lo saben, sí, son gente informada. Venían avisados. Ya sabían lo que había y había que traer y aportar. Canciones de las favoritas, de las que molan. Esto es, y pues la primera que vamos a escuchar, la primera canción que hoy sonará en La Isla de Encanta por cortesía de los tapes es That Way de los Gobi Twins. Pues lo que vamos a hacer es soltarla y luego pues nos contáis por qué la habéis traído, ¿vale? Muy bien. Pues escuchamos a los Gobi Twins, esto es That Way. That way or nothing at all. That way. That Way de los Gobi Twins sonando aquí en la Isla de Encanta. Hoy estamos con Pau y con Raúl de Lost Tapes, que bueno, pues nos han traído esta canción que lo iréis comprobando, tiene en un momento dado pues tiene bastante que ver con vuestro sonido y con las cosas que realmente suenan, ¿no? O las cosas a las que puede sonar en la música que hacéis juntos, ¿no? A mí son una referencia, sobre todo, me gustan todos los discos, pero el principio que es como, a veces hasta hago esta tontería de pensar qué hubieran hecho los Go-Betweens con esta canción. Y luego, sobre todo, creo que es un grupo que tiene un nivel, mantiene muy bien lo que es la línea entre ser muy pop, pero ser muy frescos, pero también las letras ser muy buenas, pero muy sensibles a la vez. Y tiene esta letra, por ejemplo, va de un cantautor australiano que se fue a probar suerte a Estados Unidos y se vendió un poquito, y la letra es espectacular. Y te comentaba que yo a Raúl le puse, estábamos haciendo precisamente Born in the Netherlands, la canción que sonaba antes, y dije, molaría un trocito, y sacamos el trozo de mitad de la canción. No se parece en nada, pero sí que hay veces que con un mantiene ejemplo, espíritu, ¿no? La idea. Sí. A mí me parece la bomba, y precisamente también nos decía que hoy se cumple 8 años de que murió Grant, o sea que... Uh-huh. Sí. Nos sirve de homenaje, sí, sirve de homenaje también a Grant McLennan. Pues nada, matamos 2 pájaros de un tiro, todo esto metafóricamente. Siempre. Pues sí, ahora ha sonado bastante mal también. Sí, pero hay que decirlo, o sea, no pasa nada. Sin maldad, todo pim, esto pam, sin pim, maldad. Pam. Lo hacemos sin maldad, y además, pues eso, también aquí gustan mucho los Gobi Twins, y es un placer, ¿no? Pues escuchar canciones como esta. Contadnos vosotros de qué os conocéis. Lo vuestro, ¿dónde empieza? De Badoo o una cosa de esas. Claro, que hablábamos de redes sociales, una de estas. ¿Qué fue en Meety? ¿Cómo fue lo vuestro? No, esa vale dinero. Nosotros vamos al todo gratis. Cuéntanos. Pues no lo sé. Yo De algún festi. De coincidir, de compartir camerinos y pegarse unas risas. Y... Sí, además, yo creo que te conocí y ibas con Joel, y cuando estás con Joel en un festi, pues sois dos personas que no pasáis desapercibidos, la verdad. Pues, supongo, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Ese no me acuerdo, eso nada, lo niego todo. No fui yo. Esa fue la noche en que un amigo tuyo, que no va a decir el nombre, se acostó con una chica diciendo que era de Lobos Lesbianos, ¿no? Cosa que no era verdad. No, nos conocíamos de antes, tío. Sí, nos conocíamos de antes. Sí. Sí, no, sí. No me acuerdo exactamente, pero vamos. Eso fue, creo, un año que compartíamos camerino y buscábamos algo que beber y destrozamos un camerino de un grupo de donde eran, de Toledo. No me suena. Ohio, de Toledo, Ohio, sí, no sí. Me suena, no, eso. No. Pero sí que es verdad que compartimos. Búsquenlo en Google más. Está. Hay un Toledo en Ohio, sí, claro, sí, que no vayan a creer, o sea, es cierto. Bien grande, además. Sí. No, bien grande Ohio. Estado. Es sobre todo de eso, de coincidir en... Destrozando camerinos. En festival, hombre. Es el amor ese por el hard rock de los 80, y había que hacer estas movidas, ¿no? No nos drogamos, pero destrozamos camerinos. Me han pasado un vídeo muy bueno que no tiene nada que ver con la entrevista, pero bueno. ¿Qué voy a decir? Que es el Great White, han tocado en y se supone que es el concierto con el aforo más grande con menos gente de la historia, y hay un YouTube que sale de Great White tocando un sitio de 10.000 personas y hay 10 personas. Hostia, y es impresionante, tío, porque ellos tocan igual. Pero bueno, igual de mal. Compartimos. Es un momento ámbil, 100%, tío, sí, lo que estás contando. Exacto. Joder. Pues eso, que compartimos este tipo de grupos, la verdad es que nos flipan a los dos, y pues eso, grupos independientes, pequeñitos, y este tipo de música. Que... Hombre, hay que decir que Pau es capaz de reconocer una canción de Slaughter en un garito, o sea... Sí, sí, sería la famosa. Quiero decir, o sea... El melocotonazo típico, ¿no? Que, sí, tiene muchos, Slaughter tenía muchos melocotonazos típicos, muy conocidos. Molaban las caras de... Pues sí, tenían ahí, las joyas estaban ahí escondidas en la cara B. Quiero decir que el amor por todo este hard rock aquí oxigenado de los 80 tiene que ser intenso por vuestra parte, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Se ve bastante reflejado, ¿eh? Sobre todo en las letras. Sí. No hay ni rastro de él en las canciones de los Tapes, pero si nosotros, si vosotros no lo decís, nosotros no lo amor creemos. Amor por la melodía, es el amor por la melodía, sin miedo. Ahí estamos. Bueno, en el caso de Raúl, por el secador. Bien, también. Todo une, sí, al final todo une. Sí, me resfrío rápido. La verdad es que puede chocar, ¿no? En un momento dado siempre, ¿eh? Porque al final hablamos de música y de canciones, ¿no? Que, pues Raúl, viniendo de una escena, pues como es pues el punk de allí, de Cataluña, ¿eh? Y tú, Pau, pues que has estado toda la vida en un grupo de pop. No, pero no te creas, yo creo que todo también viene un poco de crecer en los 90, que, bueno, es que en los 90 había una escena que podía mezclar tanto el punk como el pop como el indie, y ibas al final, ibas a todos los conciertos, porque a esa edad era como devorabas cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, y en los 90 también escuchaba mucha música indie. No sé, el otro día lo decía, por ejemplo, en mi pueblo, en Vilanova, que es muy 60, que toda la gente más mayor escuchaba música 60, pues yo recuerdo, pues no sé, a principios de los 90, pues estar escuchando igual el Forever Change de Love, porque era lo que mamabas de aquella época, que te venía heredada de gente más mayor, y de repente pues aparece un grupo en Glasgow como Belén Sebastián, y los primeros singles, pues a mí me recordaba mucho a Love, ¿no? O sea, incluso los vientos y todo eso, ¿no? Y pues esa es un poco la conexión, ¿no? Para tirar para escuchar pop y eso. Pero de todas maneras, bueno, Pau, aparte del heavy metal, el otro día en Austin lo llevé a un concierto de hardcore y también, ¿no? El de Off. En realidad, sí, en Off. Qué guay. ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo. Brutal. Es la segunda vez que los veía. Y increíble, ya están presentando las canciones del nuevo álbum y brutal. Está muy chulo el disco, ¿eh? El nuevo, sí. Sí, está muy bien. O sea que al final, pues eso, os mola la música sin, claro, más allá de géneros, de etiquetas, ¿no? Y lo comparo al cine, nadie ve, bueno, sí que hay gente muy friki que ve exclusivamente películas de terror bizarro, pero bueno, me refiero, tú puedes ver un western, luego irte a ver una película un poco más comedia, ¿no? O sea, pues la música igual. Claro. Que hay que elegir. Al final es eso, es lo que nos une, el gusto por las canciones y por la música. Y aunque en un momento dado pues hayáis crecido como músicos en distintos entornos distintos, claro, pues al final pues la cabra tira al monte. Que es lo que choca, que tengo que decir, que conociendo Raúl de tu parte más conocida y la de Pau, pues al final ves los tapes y dices, hostia, estos tíos, pero al final claro, tienes que pensar que la gente no solo escucha lo que se parece a su grupo, sino que puede estar abierta a otros géneros y a otras escenas, por decirlo de alguna manera. Eso se ve mucho más, o sea, mucho con la escena americana, que tú ves grupos que ahora están haciendo, no sé, yo qué sé, grupos como Flip Floxes, que la gente flipa porque están haciendo eso, pero es que ellos empiezan en una escena hardcore igual. Uh-huh. Hay muchos, es que los ves y van tatuados de arriba abajo y han tocado... Bueno, y nosotros mismos hemos tocado en Estados Unidos y hemos tocado desde con un Ramone. Richie Ramones, que nunca me acuerdo, pues estuvo dos meses creo, los Ramones, pero bueno. Y un grupo de chicas que imitaban a Motley Crue, y al día siguiente tocamos con un grupo shoegaze ahí súper denso, y luego al día siguiente con unos rockeros. Y el tipo aquel de hip hop que nos dio la maqueta. Es verdad, el Negrata ese, o sea, de todo. Hemos claro, tocado. Es que en realidad lo que comentáis sobre la escena estadounidense, el arraigo que tiene allí o la tradición que tiene. Sí, la cultura musical es distinta. Y sobre todo el recorrido que tiene la escena independiente, o sea, tiene una tradición muchísimo más larga y además, sobre todo en los 80, es que fue crucial, fue súper importante, claro. Y pilló a muchísima gente creciendo, ¿no? Sí, grupos como Nirvana, al principio Sonic Youth, los Pixies, realmente estaban en medio de todo, o sea, le gustaba a la gente del hardcore, le gustaba a la gente del pop, realmente bebían de ambas. Yo siempre decía que el heavy español, menos Barón Rojo, era muy malo, porque los yankees y los ingleses habían escuchado mucho punk y mucho blues, y aquí los heavy solo escuchaban heavy. Entonces, eso ha pasado un poco en todos los estilos de música, ¿no? Que realmente tú te vas a tomar unas cervezas con Kelly, que es un chico que nos llevó a tocar, un amigo de Raúl, nos llevó a tocar allá a Portland, que es... ¿En qué grupo toca Kelly? ¿Cómo se llama su grupo? En Firewalls of Freedom. Pues Firewalls of Freedom. Y te pones a hablar y puedes hablar de cualquier cosa. No, no hay tanto tabú, ¿no? Los de los Judas Priest hasta Belén Sebastián, me refiero. Vamos a escuchar más canciones de Lost Tapes aquí en la Isla de Encanta en el 453. Antes hemos escuchado pues uno de los temas de uno de los singles EPs que habéis sacado este año, uh-huh. Y ahora vamos a escuchar otro, concretamente de un 7 pulgadas con una canción en cada cara. Uh-huh. Esta se titula Rubber Bracelet. A ver qué pasa. Vale, a mí me mola mucho. Venga. Sí, a mí me gusta mucho. Sí. Así que la vamos a soltar por aquí, a ver si me aclaro. Creo que va por aquí. No, va por aquí. No, ¿por dónde va? Así. Esta canción tenía como título, working title, título mientras no sabíamos cómo la llamamos Go Between, si la llamamos precisamente. Vaya. Un poco redundantes. le ponemos lados. Títulos de, primero le ponemos títulos de grupos y después ya le ponemos el título de verdad. Pues vamos a ver si recuerda de Go Between este Rubber Bracelet de Lost Tapes. Rubber Bracelet es una de las canciones que encontraréis si trincáis, os hacéis con un 7 pulgadas que Lost Tapes ha publicado pues a través de un sello francés que se llama Beko. Uh-huh. Uh-huh. Y además ya en pre-order ya se han acabado las Hay una edición limitada con que es como tiene como un es cuero y no sé qué. No sé, seda como, y cuero, no sé. Es como muy bonita. Seda y cuero. Claro. Esto se empieza a poner interesante. Serina. Y látex, creo que. Es que a todo, todo, o sea, todo va alrededor del hard rock de los 80. Cierra la puerta, Julito. Se van a cagar. Si te compras los tres, te dan un látigo, creo. Que van a ver el cuarto oscuro. Hombre, solo falta. Hay más habitaciones aquí. Vais a flipar. Ese agujero en la puerta. Bueno, pues este EP acaba de ver la luz, es un single, un 7 pulgadas, uh-huh. Tiene eso, dos ediciones, una convencional a canción por cara, y viene también un poco a demostrar que estáis ahí un poco pues a la que salta, ¿no? Es decir, no llaman desde Francia para pedir una canción. Vamos a ver qué pasa. Pues venga, vamos para allá, que un colega de Estados Unidos está por la labor. Vaya, claro, que vamos. Coño, pues vamos para Estados Unidos. ¡Algo quedará! Eso es literalmente así, ¿eh? No, pero también o sea, también la idea era editar en pequeño formato. Pues somos muy fans de los 7 pulgadas y bueno, que te da una libertad que no te da grabar un disco. Pues un disco ya es como algo como mucho más serio, ¿no? Esto es serio, ¿no? Pero que haces un single, por ejemplo, este, dos canciones, les das las dos canciones y ya está. Que también necesitan más recursos, ¿no? Imagino, para un disco que para este tipo de formato, sí, que esté manejando vosotros. Yo creo que estamos empezando, en este grupo al menos, y yo creo que hasta que no tengamos una entidad así un poco, pues sepamos lo que queremos decir exactamente, pues no nos... A mí me gustan todos los grupos así que han sacado, los Smiths, todos los grupos que sacaban unos singles antes, y cuando sacaron el disco era como ya... Ya sabemos más o menos lo que queremos hacer, ¿no? Uh-huh. Y no es vuestro caso todavía, ¿no? Pues estamos a punto. Yo creo que también esto es divertido. Uh-huh. O sea, es que contactas con gente que te pide canciones. Porque tenemos dos EPs, un single, pero también tenemos canciones en recopilatorios, uh-huh. Que es lo que tú dices. Nos llaman, oye, ¿os gustaría participar en el recopilatorio? Pues sí. Claro. Pues te damos la canción y y no sé, es como un juego, ¿no? Es divertido. Y aparte, nosotros decidimos cuándo editamos, con quién editamos y lo que queremos editar. Nadie nos dice ni lo que tenemos, los sellos, les damos las canciones y si les gusta, pues lo editan, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Un poco la mentalidad do yourself, de hacerlo todo nosotros. Bueno, y te quitas también de encima... una serie de compromisos en un momento dado. Quiero decir, compromiso solamente lo tienes con que la canción te quede guay, te convenza y digas, sí, la suelto para que las dos partes, ¿no? estemos de acuerdo, el sello y nosotros. Supongo que lo malo que tiene es que a nivel de promo, la gente no suele. No, sobre todo en España, digamos, lo que es los medios más, entre comillas, los más medias, están más centrados en lo que es un disco. Nadie te hace una reseña de un single, ¿no? Entonces, es como... Pero bueno. Bueno, en cualquier caso... Ya se lo verán. Claro. Ya veremos, ya, ¿eh? Avisaos que dais. En cualquier caso, vosotros tampoco os podéis quejar. Quiero decir, pese a que no os den demasiada bola en los medios, os siguen llamando para pedir canciones y sois capaces de... pues de mover los contactos como para, pues eso, hacer una, estar un mes tocando por Estados Unidos. Eso es. Que eso, gente que ha sacado 4, 5, 6, 7 LPs, no pues lo puede a lo mejor no lo puede contar, ¿no? Bueno, pues no van porque no quieren, ¿eh? Porque, a ver, tú vas allá, te coges tu guitarra y te digo que te puedes tirar un mes, 2 y 3 meses si quieres, ¿eh? Uh-huh. Es simplemente tener esas ganas de querer viajar y tocar, ¿no? Bueno, también tenemos sello allí, cosas... Sí, bueno, pero es que Estados Unidos es que España igual es dos veces España, es Texas, ¿no? O sea, con lo cual imagínate atravesar de un lado a otro. Bueno, suena bien, ¿no? Uh-huh. Divertido. Sí, suena mejor que lo que es luego, ¿no? Sí, bueno, ha habido momentos, hemos tenido que hacer algún viaje incluso en autobús y ha habido algún momento de decir, vale, madre mía. Pero bueno, que sí, que ha sido... Ha sido, pero bueno, cuando vuelves todo es positivo. Y no, de hecho, de las cosas negativas intentas sacar lo positivo. Te echas una risa seguramente. Sí, ahora sí. Allí no. Siempre a entonces es eso, de lo negativo intentas sacar una cosa positiva y dices, la próxima vez no me monto en autobús. Lo del autobús lo vamos a evitar en Estados Unidos, ¿eh? Pero que no, que yo me veo que ahora cuando volvamos vamos a tener que pillar autobús sí o sí. ¿Pero qué pasa con la red de...? No, en realidad el autobús está bien, las que, claro, lo que te... Las distancias. Dice Raúl, íbamos de Austin a Atlanta. No, fuimos a Nashville, a Nashville. Es como un viaje. Pues, y nos quedamos tirados, bueno, luego todo se nos ha ido solucionando milagrosamente, pero hubo retrasos, bueno, al final tuvimos que pasar la noche, en teoría íbamos a pasar la noche en la estación de Dallas, de autobuses. No apetecía mucho, pero tenemos una amiga y su novio al final nos acogieron y nos invitaron a cenar y todo, o sea que estuvo de puta madre, la verdad. Pero sí, no hay mal que por vino venga. Correcto. De todas maneras, vivir este tipo de... Porque tiene su aventuras. Componente de aventura también, ¿no? Sí, de decir, mira, totalmente. Vivir este tipo de aventura, no sé, yo pienso que... Sí, hombre, siempre y cuando la cosa pues vaya por su camino, quiero decir, y no termine en tragedia, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que nunca está... O sea, está de mal, ¿no? En tres semanas nos volvemos, imagínate. Si o va la marcha. Nos va la marcha. Y vamos a Baltimore. Eso era lo peor. Peor iba la cosa, pensabas, tío, tenemos que volver, ¿no? Hay que volver otra vez a tocar aquí... Pero no, ha servido como, no sé, como aprendizaje también, ¿no? Porque al principio, el directo sobre todo, no lo teníamos, porque somos nosotros dos solo y tocamos encima de la base que anteriormente ya la hemos grabado nosotros y eso, pero dependíamos mucho de, pues de monitores, de que se escuchara la voz y al final, el último concierto que dimos fue en Londres. Y aquello, o sea, era... En Londres, Tennessee. Nueva York. No, porque estuvimos tocando también en Inglaterra. Y ya te digo que, o sea, ya habíamos hecho... Teníamos ya tanto de todo metido en la cabeza que ya te lo pasas mucho mejor y ya no necesitas escuchar la canción perfectamente porque ya... Y como que ya te lo comienzas todo a pasar mucho, mucho mejor y ya entra todo. Y de hecho, había muchas noches que era... Hostia, esta canción hemos ido muy rápido tocando, ¿no? O sea, hemos ido muy, muy lentos. Pero bueno, la canción es lo que hay, porque estaba grabado y siempre iba al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, te va dando sensaciones cada noche. Y entiendo, y ya cerramos el capítulo Odisea Americana, entiendo que vais vosotros los dos solos. O sea, que no lleváis cortejo ni nada. En principio íbamos a llevar un equipo de 23 personas. Con assistants por todos los lados, gente que te afina el mi, uh-huh. Y el otro mi te la afina a otra persona, ¿no? Pero se cayeron los 20. Sí, vamos ahí a la aventura total. Y realmente nos ayuda bastante el ser dos personas a nivel, pues claro, de billetes. Pues eso, la semana que viene vamos a Copenhague y por la pasta que nos dan, pues sacamos, nos dejan un piso todo el fin de semana y dinero justísimo para los billetes, pues a lo mejor con lo que vendamos de merchan y tal, pues se supone que bueno, pues nos saldrá lo comido por lo servido, ¿no? Hablando de lo del merchan, mañana, pasado y al otro, estarán tocando, lo repetimos, los tapes con Dean Wareham, que está de gira por aquí, por la península ibérica. Él decía, dice, cuenta en su libro, si no recuerdo mal, creo que es él, que venía a decir que quien vende las camisetas y quien lleva el merchan en un grupo es el que tiene el poder. Sí, sí. Eso contaba. La verdad es que es importante y en España se estaba notando mucho la crisis, que la gente va muy justita al concierto para la cervecita y poco más y se vende bastante poco. Cachis. Anímense. Está complicado también, es que sea por calidad. Sí. No se puede apretar al personal, pero bueno, sí se puede pedir que se animen al menos. Por lo menos a ver los conciertunis. Escuchamos otra de las canciones que nos habéis traído hoy. Es justo y necesario. Vamos a escuchar a los Church. Hombre. Que ya nos han traído a los Church alguna vez aquí. ¿Quiénes Iglesias? Pues yo recuerdo que Maga, tío, puede ser que te generan a los Charts alguna vez. Es posible. De las que han estado por aquí. Así que, pues nada, lo ponemos. Nada que objetar. Nada, cero. Todos australianos. Un paso, tío. También no pasa nada. En Australia. Escuchamos Almost With You de los Church y luego seguimos hablando con los tapes. A ver qué es esta. Allá va. Bind the man. Can you taste their lovely arrogance? It's always too late, and your face is so cold. They struggle for this opulence. See the suns which blind the man. Burnt away so long before our time. Now their warmth is forgotten and gone. Pretty maids now far behind. Who are you trying to get in touch with? Who are you trying to get in touch with? Who are you trying to get in touch with? I'm almost with you. I can sense it wait for me. I'm almost with you. Is this the taste of victory? I'm almost with you. See the dust which fills your sleep. Does it always feel this chill near the end? I never dreamed we'd meet here once more. This life preserved for a friend. Who you trying to get in touch with? Who you trying to get in touch with? I'm almost with you. I can sense it wait for me. I'm almost with you. Is this the taste of victory? I'm almost with you. Almost With You de los Church. Pues no os hemos movido del hemisferio austral, de momento. De momento, seguimos ahí. Estas son las canciones que, algunas de las canciones que les hacen tilín a Pau y a Raúl de los Tapes. En este caso, pues le toca a los Church. Contadnos, ¿por qué? Es un grupo que me gusta mucho, la guitarra de 12 cuerdas que uso muchísimo en los tapes, pues bueno, ellos la usaban, también había un guitarrista de los dos que siempre la llevaba y no sé, es un grupo que la verdad es que es más reivindicado, como tú decías, entre los músicos que... Sí. Que no entre, no sé, no se oye a la gente hablar masivamente de los charts, ¿no? En los bares. No lo hemos oído, no, la verdad. No ha sido... pincharlos y es un desastre, vamos. No ha sido tema recursivo. Lo hemos intentado. No, es cierto que... Pero sí es cierto que tienen muy buen cartel entre los músicos, además, pues de vuestra generación. Sí, por ejemplo, eso. Recuerdo que Maga los trajeron al programa... A años A, y que es un grupo que gusta también, pues por ejemplo, a Antonio de Señor Chinarro. Antonio, sí, de hecho, el otro día en Valencia estábamos en Electropura y pinchó un poco con su iPhone y puso esta canción, sí. Ah, a Jota también le gustaba mucho, sí, uh-huh. Le gustan, vamos. No, la verdad es que es un grupo bien chulo. Es un grupo bien chulo. ¿Tú también suscribes lo de los charts, Raúl? Sí. Porque no has dicho ni mu. No, yo... Ha preferido callar. Yo... Quien calla otorga. Exacto. Sí. Nada que objetar, ¿no? No, no, no. No. Ya vas, este es un temazo. Si digo algo malo, Pau me echa de la banda. Te voy a pasar revista. Que es lo mismo que disolverse en este caso. Una cosa, aparte de los tapes, sobre todo para los recién llegados o la gente que no controle vuestras trayectorias, ¿no? Pues tenéis otros grupos. En el caso de Pau, tocas en La Habitación Roja, que hace poco además pues sacasteis un nuevo álbum. En el caso de Raúl, pues durante muchos años has estado al frente de Tokyo's Destruction, que también están... pues de vuelta, ¿no? O hay una especie de... Un hiatus. De hiatus, efectivamente, de etnia y de hiatus, y ahora también estáis ahí dando tormento otra vez. Uh-huh. Y lo de los tapes, ¿qué encaje tiene, ¿no? En todo ese batiburrillo de grupos y de agenda y demás. A veces es difícil, pero vamos apañando. Ha habido una locura que... Tuve que presentar el disco de La Habitación Roja en Valencia y al acabar el concierto coger el coche y irnos a Barcelona y luego a Londres, cosas así. Y hemos tenido que decir que no a un festival que nos apetecía mucho en Gales porque yo ya tenía cerrados dos con La Habitación Roja. Pero vamos, el resto se intenta avisar un poco de, bueno... Prevenir, ¿no? Al otro grupo para que no haya luego movida. Exacto. Suele pasar. Sí. Mejor prevenir que curar. Siempre. Hombre, lo suyo. Sí, sí, sí. Sí. Que siempre lo hago. Es lo suyo. ¿Litoral sigue en activo? Pues estamos también en un hiatus, pero que a lo mejor rompemos nuestro silencio. Para bien. Nunca es que hayamos hecho mucho ruido, pero vamos. Y sacamos un EP que tenemos ya un año grabado y mezclado, además con canciones muy bonitas. Y hoy me he encontrado a David, nuestro jefe en Limbo Star, y hemos estado hablando de a ver cómo lo hacemos, sí. No. O sea que quizá en breve... Sí, de forma más tranquila y pausada, pues sí, a lo mejor sacamos el EP y hacemos cuatro conciertillos y poco más, ¿no? Pero sí que queremos ir sacando cositas de vez en cuando. Uh-huh. Además de esto, tú, Pau, yo no sé si tú también, Raúl, ¿sueles ejercer de pinchadiscos? Sí, yo he intentado. Para tener la agenda totalmente completa. Cuantísimo dolor. La agenda y la nevera. Efectivamente. No, siempre. Sí, de hecho, ahora en el Low estuve tocando por la noche, me fui a dormir, me desperté a las 7 de la mañana y me fui a pinchar en el mismo Low que la gente seguía. Yo soy incapaz de aguantar tanto tiempo y toco y pincho siempre lo que... Me gusta bastante pinchar, además, me parece muy divertido. Mola, la verdad es que sí, mola mucho. Sí, sí. Aunque cada vez hay que poner más lo que te dicen porque la gente tiene... ¿Eres un DJ vendido? Yo siempre pongo lo que me gusta, pero puedo descolarme bastante hasta material que el de Madonna porque me hace un temazo, ¿no? Pero sí que es verdad que estas canciones que, por ejemplo, hoy están sonando, me cuesta meterlas en según qué sitios, ¿no? Sí, la verdad es que el panorama también ha cambiado ahí. Me imagino que tiene que ver con el contexto económico, ¿no? Porque los empresarios están, pues eso... A dos velas. Diciendo, tronco, no me jodas, no me jodas la noche, no me jodas la noche. No, Sí. Y o sea, la gente tiene muy poca paciencia. Antes yo descubrí a Belán Sebastián, tercera vez que nos nombramos, ¿no? Pero en un bar, o sea, ahí en el Barraca Bar en Valencia. Y al DJ y dice, ¿esto qué es? De hecho, antes... Se lograba descubrir cosas. Descubríamos muchas cosas yendo a los bares y preguntando, claro. Ajá. No teníamos Shazam y había que preguntar. Nuestro había que hacer bar, ese en Valencia, el Tranquilo Niebla, tenía una listita ahí hecha a boli cada semanal, además. Y pues eso, Totgi, no sé qué, son grupos que ibas ya sobre seguro para comprártelos, ¿no? No había Shazam ni había hostias. Y hoy en día sí que es verdad que la gente, si no conoce dos canciones seguidas, se va a la otra sala o se va a otro bar. O sea que, es horroroso. Que es, tiene muy poca paciencia. La gente quiere escuchar lo que ya conoce. Es un drama, la verdad. Rentabilizar, que rentabilizar el moco, tío. A toda costa. Sí. ¿Tú, Raúl, también pinchas de cuando en cuando? ¿O qué? No. Hombre, yo bueno, a veces he pinchado, pero no, no. ¿No te llama? No, no sé. Ya me, una no vez, te llaman. Una vez intenté pinchar con Pau y me echó de la cabina. Literalmente. Te echó el dueño del bar. No, literalmente. Y debe ser que no tengo el concepto este yo de DJ y no sé qué puse. Una de Can y me dijo fuera. Claro, una de Can y una de Arena. Claro. Puse una de Can y una, pero no pusiste. Está contando, ¿no? ¿Era Can? ¿Y ahora? Era bailable. Le no, dijo no, el pavo: ni Can ni Piti Can. Puerta. Hostia, ¿cómo te pasa, Raúl? No, era de Kant. No tengo. Mi hermano sí que es DJ, pero yo no. Yo prefiero. Es muy indie. ¿Tú prefieres vivir? ¿Prefieres? No, prefiero. Dormir, prefiero crear. Prefiero crear música que sea más tarde pinchada. Pero... Más canciones. En este caso, de Lost Tapes. Pues nos han sugerido, yo creo que muy acertadamente, que escuchemos una canción que. Pues les llamaron y compusieron para un recopilatorio de un sello holandés. Pues escuchamos el recopilatorio en cuestión, según Spotify, se llama Nobody's Business. Uh-huh. Sí. Joder, ¿cómo vamos? De Candy Twist Record. Y la canción se titula All I Miss. Uh-huh. All I Miss, pues no prometo nada, vamos a ver si funciona. Porque el Spotify en Hortaleza lleva cresta. Sí, dale, sin miedo yo. No, vale, hablamos. Nada, si no, pues eso, seguimos pegando aquí la hebra. Intentamos escuchar a Lost Tapes. A ver qué pasa. Ahí está. Espera, no pasa nada. No pasa nada, que esta no es. Pero molaba, ¿eh? Tenía su puntito, voy, ¿eh? Voy a apuntarme a no dices quién es. Alguien Spotify. Eso era Metric. Que no sé qué cómo coño han llegado hasta aquí. A ver. Va por fin. Esto sí. Thank you. Hola Emis, esa canción dentro de un recopilatorio, tan ricamente y muy chula, ¿eh? Yo, sí. A mí me mola. Esta es de las que más, puede ser, una de las que más mole de los tapes que hoy nos acompañan aquí, la me encanta, tan ricamente, tan a gustito. Así es, y es pues eso, una de las canciones que tienen ahí, pues repartidas en una discografía así un poco dispersa, siempre en formato más o menos chiquitillo o compartido, pero que merece la pena conocer, desde luego que sí. Mañana están tocando con Dean Warham en el Sol, después os vais a Barcelona al día siguiente. No, Valencia. A Valencia. Con Dean también. Con Dean. Y luego tocáis en Barcelona. En Barcelona. Y la semana que viene, por si alguno de los que nos escucha a través de internet o escuchando el podcast, para por Copenhague o alrededores. Ahí, estaremos ahí. Allí van a estar también los tapes en un festival. Sí, son dos días ahí. Popfest se llama. También, sí. Festival con bastante buen gusto. No digo solo porque... no lo dice solo por los tapes, que también demuestra... Suma y sigue. Sí, pero sí que hay un par de grupos que nos apetecen ver, ¿no? ¿Quién más anda por allí? Y tú, Raúl, porque no me sé ninguno. Sé que están, pero ahora mismo... No, tocan los Feltips y... ¿Rocket Ship al final? No, el tío. Otro, es en el de no, Nueva York. Es en Nueva York. Que se llama Popfest. En el Indie Tracks también tocan el... No lo sé. Bueno. He apagado el móvil. No puedo chequear la web. No pasa nada. Que hay grupos que os molan y ya está. Sí, claro. Son grupos... Que vais a aprovechar. Pequeñitos. Sí, bueno, sí. Claro que sí. Sus instrumentos, sus canciones bonitas. Sus asistentes, que le pone el micro. Bueno, nos apetece escuchar más música. Sí, señor. Por aprovechar, ya que habéis venido, pues nos apetece escuchar más música. Y además, hilando un poco con el tema este de que a partir de mañana estáis acompañando a Dean Warham, pues vamos a escuchar a un grupo que también tiene relación con Dean Warham, porque pues uno de sus componentes era también fue miembro de Luna. Con el mayor de los respetos. Sí, lo de miembro siempre dicho con la distancia de seguridad, por lo menos. Por lo menos. Del ajeno, por lo menos. Por lo menos de propio. Luego ya cada uno con el suyo, que vaya haciendo lo que pueda. Pues vamos a escuchar a los Chills, por cortesía de los tapes, y luego ya despedido y cierre. Venga. Esta canción que va a sonar se titula Pink Frost. No. Espera, es que se me cuela la vida, tío. O sea, ¿esto de dónde sale, tronco? Eso somos nosotros. Eso sí que eran los tapes, ¿eh? Ah, es que he abierto la otra, claro, tío. O sea, es que estoy gilipollas. No pasa nada. Ahora veis como sí. A ver. Sin anuncio. ¿No ves? ¿Está ahí? ¿Sí o no? No, esta sigue siendo. Mezclando dos canciones. Estás ahí mezclándolos. Siempre una remezcla, ¿eh? Creo que están como sonando dos. Sí. Parar una de las dos. A ver, me vais a... Disculpen. No queda mal, ¿eh? No sabemos bien qué es lo que pasa. Tú has sido DJ. Es ¿cómo se llama? Es un smash-up, ¿no? Total. Pero smashing total, tío. Esto no debería estar pasando. Eso es que tengo... Eso es que tienes el Spotify hablando todavía. Tengo el Spotify... Ah, jodiendo. Ah, claro. Como jodiendo, como molestando. Tú déjalo rolando, que son visitas y es dinero que nos llega. Claro, pero a ver cómo lo callo al hijo. Joder, puta. Stop. Vale. Stop. Pause. Pause. Dos palitos. Cierra el programa. ¿Qué hace lo que le sale? Los evita el triángulo. Vale, yo creo que ahora sí. Bueno, pues vamos a escuchar a los Chills, decíamos ayer. Vamos a escuchar a los Chills, Pink Frost. Esta la han traído, los tapes. Va, está la buena. Espero. Así suena Pink Frost de Los Chills hoy aquí en la Isla de Encanta por cortesía de Los Tapes. La vamos a dejar de fondo. Sí, la vamos a dejar ahí. Pero mientras que nos cuenten para ilustrar un poco el porqué. Sí. Por pues, favor. Es que claro, una vez que yo también. ¿Quieres hablar tú, Raúl? A ver. ¿Quieres contarnos algo, Raúl? ¿Qué sabes tú de los Chills? Bueno, lo que diga Pau. Lo que siempre me has explicado tú, o sea. Otro grupo olvidado, realmente. ¿No? Tampoco se habla en los bares Mourinho y luego los Chills. O sea, no, no suelen congeniar. No pasa. Por cierto, es la segunda, además de que es un grupo de Nueva Zelanda, que es, como todos sabéis, está bastante cerca de Australia. Siempre está cerca. Es la segunda canción que ponemos cuya batería es una mujer. Cosa extraña, ¿no? Son datos que yo voy soltando, ¿no? No, está muy bien. Solemos, pues, en los grupos mixtos, no me refiero al Congreso. Ni de jamón y queso. Ni tampoco a los sándwiches. Suele haber más mujeres bajistas. Bajistas. ¿No? Bueno, mañana mismo, hilando todo otra vez. Es un no parar. Aquí esto ya es el acabole. Y de hecho, sin guión, ¿eh? Y de hecho, esto ya es macramé puro. Esto ya es macramé puro. Es una de las ideas que tenemos planeada ya para los tapes, que si incorporamos miembros a la banda, tienen que ser chicas. Serán miembros entonces. Sí, o sea, necesitamos batería, bajista y teclista, no sé. Pues nada. Ahí queda hecho la llamada. Ya habéis visto. Se viaja mucho. Se viaja mucho. Se puede llegar a pasar un poco raro. No, se pasa bastante bien. No me hagas. No, bueno, vale, sí. No me hagas mala publicidad. Al final es todo risa, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente, pues eso. Tampoco cuenten con mucho dinero para luego. Conocimientos, pues musicales, pues eso. Que rasgos orientales, otro escandinavo. Y... Chicos, nos tenemos que ir. Oh, qué pena. ¿Ha pasado una hora? Sí, ya pasó. Ya hacemos el 4:54. Ya. ¿Despalmamos? ¿Seguimos de palmada? Bueno. Pau, Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarnos hasta aquí, a la Casa de la Radio en Hortaleza. No, Mañana nos veremos por allí por el sol. ¿Sí? Sí, genial. Ahí estaremos. Y nada, pues que lo paséis muy bien, que lo sigáis pasando tan estupendo. Y pues con el próximo EP, single o tal, lo que quiera que fuere, o lo que se vaya terciando, pues ya sabéis, si veis sí. Qué tal, pues nos vemos por aquí. Sí, cuadra. O bueno, a este ritmo, si comenzamos a editar solo singles y venimos aquí. Sí, en el 467 estáis de vuelta. Tan ricamente. Genial, gracias por todo. Muchas gracias y nada, Julito, nos vamos a ir con Blame It on Rio, yes. Que es otra de las canciones que de los tapes que encontraréis en ese single del sello Beko Discs. Olala, Uifemua, Olulu, Uesjax. Dio Moir, ya. Agur, Adeu, Omar. Estos son los tapes. Hala, dale caña.